Bautistas en el pueblo ya nos quieren bañar, diciendo que de nuevo nos van a bautizar. Ya te están predicando a doña Rosalía, seguro que han de ser del séptimo día. Parece propaganda con tanta novedad, por donde quiera se oye yo traigo la verdad. Pero estamos contentos frente a esta realidad, tenemos medicina para esa enfermedad. Y ahí te van de nuevo, Guillermo Melchi. Se vienen acercando, son de la luz del mundo, se fueron a meter a casa de Facundo. Llegan de dos en dos, no se quedan atrás, es la organización Testigos de Jehová. Parece propaganda con tanta novedad, por donde quiera se oye yo traigo la verdad. Pero estamos contentos frente a esta realidad, tenemos medicina para esa enfermedad. ¡Claro que sí! Es la campaña de los pentecostés. Andan con su corbata, muchachos y señores, ¿qué secta será esta? Dicen son los mormones. Parece propaganda con tanta novedad, por donde quiera se oye yo traigo la verdad. Pero estamos contentos frente a esta realidad, tenemos medicina para esa enfermedad. ¿Y cuál es esa medicina, compadre Juancho? Curso sobre protestantismo,